La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana en punto, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, antes de iniciar con la temperatura, les informo que el día de hoy tendremos un programa de solamente una hora. No podemos o hacer un corte, ¿no? No podemos continuarlo a partir de las 8. Recuerda que estamos compartiendo oficina, entonces el día de hoy tendremos nada más un programa de una solita hora. Así que voy a tratar de dar casi toda la información menos cortos, menos comerciales, ¿ok? Probablemente no vamos a tener comerciales. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 7% de precipitaciones. El día de mañana se esperan máximas de 49, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 36% de precipitaciones. El día viernes, máximas de 45, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan máximas de 44, mínimas de 28, con probabilidad de que caigan lluvias. Con una probabilidad de un 88%, nos informa aquí el pronóstico. Así que a partir del día viernes se vienen otra vez las precipitaciones, el sábado lluvia, el domingo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se esperan máximas de 37 grados, mínimas de 28, con probabilidad de nevadas. Así que si ustedes ya tienen planes para este 14 de febrero, pues nada más les recuerdo que al parecer continúa este pronóstico de nieve, así que hay que salir muy abrigados. Si piensan salir a cenar o qué sé yo, pues hay que tomar todas las precauciones. Recuerden que seguimos en cuarentena, seguimos con este virus, el coronavirus. Entonces no se pueden hacer pues las celebraciones que antes se hacían. La recomendación pues siempre va a ser, ¿no?, como se ha estado diciendo constantemente, celebraciones virtuales para evitar el contagio y la propagación de este virus, ¿ok? Entonces, pero bueno, ya saben, a partir del día sábado en adelante siguen las probabilidades de nieve. Todavía nos quedan varios días, una semana, a partir del 14 de febrero. No pinta muy bien a partir del día 14 la temperatura, porque siguen aquí las probabilidades de nieve, para que ustedes se vayan preparando, ¿ok? No vayan a bajar la guardia y decir, ah, ya no va a nevar, ya no me voy a cuidar, no voy a abrigar. No, al contrario, hay que abrigarse aún más a partir del día viernes en adelante. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. cintura, rodilla al piso, bypass el limbo. Igual controlándome. Mano con el ritmo, cintura, rodilla al piso, bypass el limbo. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Consejo Chino.

dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 28 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos a entrar un poquito en información el día de hoy fuera de lo común. Una pregunta que tal vez ustedes ya se han hecho o han escuchado de ¿qué especie dominaría la Tierra si los seres humanos desapareciéramos? ¿Se imaginan hoy? Hasta causa algo, ¿no? De desaparecer, pero bueno, todo puede suceder, ¿verdad? Y bueno, esta pregunta la respondieron pues los científicos, por eso es que se las voy a dar ahorita la respuesta. Y uno de los debates que se ha intensificado a raíz de la pandemia por el coronavirus es de que ¿qué tal si desaparecemos todos los humanos por este virus, ¿no? Bueno, pues la pregunta con respecto a esto es que si pues todos los seres humanos ya no estuviéramos aquí en este planeta Tierra, pues dice que las amenazas del cambio climático y la emergencia sanitaria global pues nos recuerdan que estamos a merced de la naturaleza, pero la pregunta persiste, ¿quién tomará pues nuestro lugar cuando nos extingamos? Y la ciencia pues parece tener la respuesta. Es una realidad que la Tierra y el universo pues existieron mucho antes de que nosotros los seres humanos apareciéramos en este mapa, en este planeta. Y el fin de la raza humana en términos cosmológicos no solo es un hecho, sino que posiblemente pasará como uno de los tantos cambios que se han visto en la infinidad del cosmos. Pues ya han visto que planetas y meteoritos que han estado por muchísimos años, miles de años, en millones de años inclusive, pues han desaparecido, ¿verdad? Pues así también podría pasar con la raza humana. Y diversos ecologistas señalan que seguramente la extinción de la raza humana es una buena noticia para el equilibrio ecológico del planeta Tierra. Según este punto de vista, podría ser que la vida en el planeta pues prospere como nunca, sin la amenaza de los depredadores más sanguinarios que se han visto en el planeta, y la amenaza para otras especies y sus ecosistemas desaparezcan también. Es una realidad que la naturaleza persistirá a nuestro paso por el planeta. Sin embargo, la ciencia se ha interesado por saber qué pasará entonces, y más aún, quién tomará nuestro lugar como especie dominante. Y bueno, la respuesta podría ser un rival microscópico. Matthew Cobb es un zoólogo británico especializado en la evolución de las especies, y él ha sido reconocido internacionalmente por sus diversas publicaciones. Tras años de investigación, el autor asegura que la forma de vida más numerosa son los insectos en la actualidad. ¿Cómo la ven? Este punto de vista también lo compartieron con otros científicos que también dicen que pues organismos notablemente más pequeños y numerosos son los que podrían seguir existiendo, estos microorganismos. Dice, yo creo que la especie dominante ha sido, sigue siendo y probablemente siempre sea el microbio. Y eso se debe pues a su biomasa y a su adaptabilidad. Así que si tú ves algún insecto ahí, pues hay que tenerle respeto, ¿no? Porque es el que va a seguir después de que pues la raza humana se extinga. Que no se preocupen, esperemos y pase pues en muchísimo tiempo más. Y bueno, vamos a entrar ahora al segmento de Conociendo tu Meta. Para toda la gente que pues tiene ahí un poco de flojerita, de pereza, de decir, ah, no, tengo flojera de hacer ejercicio. Te voy a dar unas razones por las cuales tú te puedes ejercitar con tu familia, y pues así es bueno para todos, ¿no? Ejercitarse en familia promueve la salud física. Recuerden que cuando uno hace un poco de ejercicio, activa el metabolismo. Y cuando activas el metabolismo, pues empieza a trabajar todo mucho mejor, te da más energía, más alegría, y también pues te ayuda con tus funciones metabólicas. De hecho, se recomienda que los niños menores de 6 a 16 años de edad practiquen alguna actividad física diariamente por un periodo de 60 minutos. Así que si tienes niños menores de 16 a 6 años, puedes ponerlos a hacer un poco de actividad. Eso les va a ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema óseo, respiratorio, circulatorio e inmunológico. Y pues también pues para que después puedan descansar bien los niños, ¿no? También te ayuda a mejorar el desempeño académico, porque te ayuda pues con la estructura del cerebro que regula el estímulo y el aprendizaje. Según los hallazgos, aquellos que son más activos tienden a tener un hipocampo más grande, que esa es la estructura que les hablé del cerebro, que te va a regular o les regula el estímulo y el aprendizaje para que se puedan desempeñar mejor en pruebas de memoria. También este hábito refuerza los lazos familiares. Es obvio que si haces ejercicio con tus niños, con tus niñas, pues tienes más conexión con ellos. Otra de las razones, refuerza el concepto de trabajo en equipo. El ejercicio en familia pues también es una excelente herramienta para fomentar el concepto de trabajo en equipo. Y hacer ejercicio juntos nutre la autoestima. Entrenar en familia pues te va a ayudar a que los niños refuercen su autoestima al sentir que pueden tomar sus propias decisiones y al observar que son capaces de participar en las mismas actividades que sus padres. También te ayuda a mejorar el bienestar emocional. En general, pues ejercitarse conlleva grandes beneficios tanto a nivel personal como a nivel familiar. Y bueno, pues ahí están las razones. Hay que hacer un poco de actividad, aunque sea brincar, aunque sea hacer unas abdominales, qué sé yo. Hay muchas formas de ejercitarse, y pues si lo hacen en familia, pues ya saben los beneficios que les traen. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Recuerden que vamos rápido, sin pausas, porque nada más tendremos el programa de una sola hora. Ahora ya es momento de irnos al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya